Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes de 17 a 19 horas con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo, en Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid, España. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 6 de la tarde, 59 minutos. Seguimos con la información más importante de España y del mundo. Argentina y Brasil adoptan medidas económicas por la crisis mundial. Argentina enfrentará la pandemia del nuevo coronavirus también en el ámbito económico. El gobierno anunció el martes un paquete que incluye una inversión de unos 1.500 millones de dólares para obras públicas, viviendas y turismo. El país sudamericano acumula casi 80 casos de infección del COVID-19, dos de ellos fatales. Asimismo, se informó de una asistencia financiera a pequeñas y medianas empresas. Cientos de miles de trabajadores en Argentina han sido eximidos de asistir a sus empleos e invitados a realizar teletrabajo. La forma en la cual el sistema económico está organizado en el mundo y en Argentina requiere de circulación para que haya actividad económica. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar las condiciones en las cuales se va a organizar el sistema económico, garantizando justamente que se va a poder producir, que va a poder haber trabajo y que va a haber abastecimiento. En tanto, el gobierno brasileño anunció una inyección millonaria para reducir el impacto de la crisis económica provocado por el COVID-19. Da mesma forma que esse choque externo é muito violento e ele vem numa onda, segundo. De la misma forma que este choque externo es muy violento y viene en una onda, según el ministro Mandetta, una ola que golpea con un impacto de 2, 3 o 4 meses hasta que puedas producir defensas inmunológicas de la comunidad. Producir defensa inmunológica da comunidade. Por eso debemos inyectar 150 mil millones de reales para dar un contragolpe. 150 billones de reais para dar o contrachoque. La pandemia del nuevo coronavirus ha causado hasta el momento un muerto y 290 contagios en Brasil. En América Latina ya suman unos 1.000 contagios y 8 muertos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 7 de la noche en punto. Y vamos a recordar otra efeméride musical. Algo que sucedió en un día como hoy. Nació Roxana Miller, un 18 de marzo de 1964. Mejor conocida como simplemente Roxana. Es una intérprete de música electrónica zimbabuense que nació en Rodesia del Norte. Más tarde se ubicó en Zambia, de padre zimbabuense, y se mudó a la edad de 18 años al país de origen de su padre, Zimbabue. Ella es mejor conocida por sus tres singles de éxito de 1991, Fate, In the Power of Love, Are You Ready to Fly, y particularmente por esta canción que vamos a tocar ahora, Everybody's Free to Feel Good. Todo el mundo es libre de sentirse bien, que ha sido remezclada y reemitida varias veces en diciembre de 2016. La revista Billboard la clasificó como la 98 artista dance más exitosa de todos los tiempos. Roxana comenzó a actuar a una edad temprana en su Zambia natal, cantando en clubes y eventos. Luego, a los 13 años, estaba cantando en un programa televisivo para niños. Vamos a recordarla con este éxito que alcanzó el número 20 en listas de álbumes del Reino Unido y se volvió disco plateado. El álbum generó dos éxitos más, Faith in the Power of Love y Are You Ready to Fly. Vamos a recordar este Everybody's Free to Feel Good con Roxana, aquí en la hora del regreso. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. We'll be right back. seus iguais, cui minima pamoi vacimo, o quo afanat capita fiance. Everybody's free. Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good. Everybody's free Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 7 de la noche, 11 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Cuarentena general y cierre de frontera. Las medidas. Información de Euronews. La amenaza del coronavirus sitúa a América Latina en un escenario incierto. Los distintos países ya han empezado a adoptar medidas restrictivas tras ver las consecuencias del coronavirus en Europa. En Brasil, solo Sao Paulo y Río de Janeiro han decretado el estado de emergencia. El presidente Jair Bolsonaro critica la histeria colectiva en un país que cuenta con más de 230 casos. Consideramos que el primer día de la pandemia en Sao Paulo fue el viernes por la tarde. Fue cuando la ciudad informó del primer caso de transmisión en la comunidad. Fue entonces cuando empezamos a contar. Y seguramente tenemos varios otros casos de transmisión comunitaria. En México la cifra asciende a 80 casos confirmados y el gobierno ha decretado tanto el cierre de escuelas como controles de temperatura. Las autoridades sanitarias insisten cada día en la necesidad de adoptar medidas más estrictas para contener la pandemia, mientras el gobierno sigue llamando a la calma. Estamos todavía en la primera etapa y nos estamos preparando para la segunda etapa, pero no podemos adelantar vísperas. Debemos actuar con serenidad. Nicolás Maduro anunció medidas más estrictas para Venezuela y ha puesto a los ciudadanos en cuarentena general. El coronavirus presenta un desafío para un país con un sistema sanitario en estado crítico. En Chile, los trabajadores han hecho este martes un llamamiento a las autoridades para exigir el cierre de las tiendas en los centros comerciales. El número de contagios en el país asciende a 200, de los cuales no ha habido ninguna víctima mortal. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 7 de la noche, 13 minutos. Brasil registra su primera muerte por el coronavirus. Información de Agencia EFE. Brasil registró la primera muerte por coronavirus confirmada en el estado brasileño de Sao Paulo, el más poblado del país y más afectado por la enfermedad. El gobierno del estado de Sao Paulo confirmó en un comunicado oficial el primer fallecimiento de una persona infectada por el COVID-19 e informó que brindará más detalles en una conferencia de prensa prevista para más tarde. Sin embargo, las autoridades no precisaron el sexo, edad o lugar de residencia de la víctima, ni tampoco si el paciente había viajado al exterior. Según el último boletín divulgado por el Ministerio de Salud, el estado de Sao Paulo, donde viven unas 44 millones de personas, concentra 152 de los 234 casos confirmados de coronavirus en todo Brasil. En un intento de frenar el avance de la epidemia en la región, el gobernador de Sao Paulo, João Doria, anunció la víspera una serie de medidas restrictivas que incluyen la suspensión de las clases en toda la red pública de enseñanza, la cancelación de eventos masivos y la reducción de la oferta de transporte público. Igualmente, fueron cerrados todos los museos, bibliotecas y centros culturales de ocio y deportivos públicos por 30 días que podrán ser prorrogados. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 7 de la noche, 14 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Banco Central Marroquí rebaja un tercio la previsión del índice bursátil en Marruecos. Marruecos se encuentra dentro de lo que los economistas llaman la tormenta perfecta, por una combinación de los efectos del coronavirus con una de las peores sequías que se recuerdan en los últimos años. Desde hace 2 meses no cae casi una gota en todo el país y los pantanos están al 45% de su capacidad. El gobernador del banco emisor, Bank al Magreb, Abdelatif Jouhari, rebajó hoy las cifras de crecimiento del país para este año del 3,8% al 2,3%. Y eso son previsiones todavía optimistas porque podrían ser mucho más graves porque, según dijo Jouhari, el coronavirus podría prolongarse en el tiempo y eso traería el final brutal del turismo, que es uno de los principales mercados de trabajo en Marruecos. Da empleo a 500.000 personas. Las previsiones menos pesimistas dicen que el turismo bajará este año un 40%, pero como digo, podría ser mucho peor. El rey ha ordenado la creación de un fondo especial de ayuda a la economía de 1.000 millones de euros, pero todos saben que esto no serán sino parches si la epidemia del coronavirus continúa todavía durante varios meses. Desde Rabat, Javier Otazu, para la Agencia EFE. Cautiva Radio, 7 de la noche, 16 minutos. Bélgica aplicará el confinamiento como medida de prevención contra el COVID-19. Bélgica aplicará el confinamiento general de la población a partir de este miércoles a mediodía y, en principio, hasta el próximo 5 de abril. La medida afectará a casi todos los comercios y solo quedarán excluidos del cierre los supermercados, los bancos, las gasolineras, las farmacias y las oficinas de correos. Seguirá funcionando, no obstante, el transporte público para facilitar a la gente seguir yendo al trabajo si fuera necesario o visitar a personas necesitadas. Las reuniones quedan prohibidas y, en lo que se refiere al ejercicio físico en el exterior, se permitirá correr o montar en bicicleta, pero únicamente con una persona que viva en la misma casa. Además, habrá que mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros con cualquier otra persona. La policía estará encargada de hacer respetar de manera estricta la decisión, y es que Bélgica cuenta ya con 1.243 infectados y 10 personas han fallecido hasta la fecha como consecuencia del virus. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Siete de la noche, 17 minutos, decenas de pasajeros varados por cierres de aeropuertos. Información de Agencia Francesa de Noticias. Decenas de pasajeros quedaron varados en Lima el martes por el cierre del aeropuerto internacional para contener la pandemia de coronavirus. Esperando a ver qué resulta en estos 15 días para ver cómo puedo llegar a mi casa segura, ya que actualmente yo vengo de Iquitos, donde estaba trabajando el evento, donde yo trabajo. Pero se suspendió por todo el tema que es lo que está pasando del coronavirus, todo el tema de evento está suspendido, entonces nada, estoy acá prácticamente varada. Los viajeros piden vuelos humanitarios. Todos los viajes internacionales e interprovinciales en autobús fueron cancelados. Los pasajeros locales y extranjeros pugnan por llegar a su destino, mientras que la Policía Militar de la Marina custodia la entrada del aeropuerto Jorge Chávez. Yo tengo 3 hijos menores de edad todos y mi esposa sola en casa. En el caso mío, para abastecer en la familia, mi esposa tendría que salir con mis hijos que no los puede dejar en casa. Eso es lo que a mí me preocupa. Y actualmente aquí en Lima no tenemos ninguna persona u oficina que nos dé información de qué podemos hacer. La fila de varados en los exteriores no se rinde y amenazan con quedarse varias horas alegando que no tienen recursos para buscar hospedaje. Estamos pasando muchos peruanos que no somos residentes de Lima, hemos venido de provincia. Como le vuelvo a repetir, mi caso es un caso que yo vengo por tratamiento, por salud. Y me veo en esta situación y no sé qué hacer. Perú decretó a partir del martes y por 15 días el cierre de aeropuertos y de sus fronteras, así como la prohibición de viajes entre provincias. Las autoridades, por su parte, anuncian un plan de vuelos para ayudar a los pasajeros locales varados. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Radio Fronteira. Las ondas no cierran por el coronavirus. Información de Agencia EFE. En tiempos del coronavirus, las personas están obligadas a mantener la distancia para evitar la propagación de la pandemia. Sin embargo, a través del aire no solo viaja el virus. Las ondas de radio también continúan circulando, llevando noticias y voces que ayuden a sobrellevar la cuarentena y a sentirse acompañados. Esa es la misión de Antonio Reinas, que desde su posición en Radio Fronteira narra cada día en español y portugués cómo suena la vida en la raya que separa y une España y Portugal. Y pensamos siempre que del otro lado de la frontera hay oyentes que nos están acompañando en toda la comarca de Ciudad Rodrigo. Radio Fronteira, con el lema La frontera que nos une, ha logrado crear un vínculo y un sentimiento rayano que ahora en cierto modo se verá afectado durante un mes a causa de las medidas adoptadas para controlar la pandemia de coronavirus que implica el cierre de la frontera. Un alejamiento físico temporal que gente como Reina se evitan que sea también espiritual. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 7 de la noche, 21 minutos. Donald Trump propone un envío de cheques a los ciudadanos. Información de Euronews. El impacto que tendrá la crisis del coronavirus en la economía mundial aún está por verse, pero los datos muestran un panorama desesperanzador. El presidente de los Estados Unidos ha sido el primero en reconocer que el virus podría desencadenar una recesión. Para frenar la sangría económica, el gobierno ha anunciado que hará llegar al Congreso una inyección de unos 850 mil millones de dólares. Estamos buscando enviar cheques a los americanos inmediatamente y lo que hemos escuchado es que muchas compañías han cerrado, ya sean bares o restaurantes. Los americanos necesitan dinero ahora y cuando digo ahora me refiero en las próximas dos semanas. El anuncio de los estímulos económicos consiguió que la bolsa de Nueva York cerrase la sesión con importantes subidas. Tras una jornada inestable, el S&P gana un 6% y el Dow Jones un 5,2%. Europa también prepara un importante paquete de medidas para hacer frente a la crisis. En Londres, Boris Johnson aseguró que las pequeñas empresas serían las principales beneficiarias. Debemos actuar como cualquier gobierno en guerra y hacer lo que sea para apoyar nuestra economía. En una España bloqueada por el avance del coronavirus, el gobierno aprobó este martes un plan de choque para movilizar 200 millones de euros, casi un 20% del PIB. La eclosión del virus ha dejado a las empresas tiritando y haciendo frente a una descomunal crisis. Con esta inyección económica, el Ejecutivo pretende aliviar tanto a las empresas como a los colectivos vulnerables y pide ayuda a la oposición para sacar adelante un presupuesto de reconstrucción. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso. 7 de la noche, 23 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El coronavirus ahuyenta a los electores en el sur de la Florida. Información de Agencia EFE. Las primarias demócratas de Florida se ven marcadas por la pandemia del coronavirus. Los centros electorales del sureste del estado han tenido poca afluencia hasta el momento debido a que muchos han decidido quedarse en casa para no correr riesgos con el COVID-19. Otros, como Jorge José Atucha, decidieron ejercer su derecho democrático y acudir a las urnas. Hay muchas personas que están en cuarentena o están en sus casas y es posible que esto pueda afectar en un momento determinado. Aunque, bueno, las personas están saliendo, ¿no? El Partido Demócrata de Florida, que ha sido muy crítico con el manejo de la pandemia tanto por la administración Trump como por el gobernador, ha tomado medidas para evitar en la medida de lo posible que sus voluntarios entren en contacto con los votantes. Así, a la entrada de los centros de votación, los voluntarios con guantes de látex debían desinfectar a todo el que entrase con un líquido que les ofrecían para echarse a las manos, y dentro del edificio las máquinas se limpiaban de forma constante. El plato fuerte de estas primarias es el duelo entre el ex vicepresidente Joseph Biden y el senador Bernie Sanders por la candidatura presidencial demócrata en las elecciones del 3 de noviembre. La votación en Florida, uno de los tres estados donde se celebran primarias, eran cuatro, pero en uno se cancelaron, comenzó a las 7 de la mañana y concluirá a las 7 de la tarde. Siete de la noche, 25 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con una efemérides musical. Un 18 de marzo de 1970 nace Dana Elaine Owens, más conocida por su nombre artístico de Queen Latifah, cantante, rapera y actriz estadounidense. Su trabajo en la música y televisión y cine le han merecido un Grammy y otras 5 nominaciones a estos premios, una nominación al Emmy y una nominación al Oscar a la mejor actriz secundaria. Su nombre real es Dana Elaine Owens, hija de Lancelot y Rita Owens. Y la vamos a recordar porque nació en un día como hoy, con esta canción, Unity, Queen Latifah, aquí en La Hora del Regreso. Yo, you don't hear me though. You wear a rag around your head and you call yourself a gangster.

y ofrecieron 240 destinos a todo el mundo. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, y seguimos con información más importante de España y del mundo. República Dominicana prohíbe vuelos europeos. Información de la Deutsche Welle. Pasajeros en el aeropuerto de las Américas en Santo Domingo, destino turístico favorito de muchos estadounidenses y europeos. República Dominicana impuso controles para frenar la expansión del virus, que ya causó una primera víctima mortal y también registró transmisión local en su territorio, además de los casos asociados al pasaje de un crucero. El turismo está casi paralizado. Ya estamos estimando cerca de 170, 180 operaciones de vuelos que han sido afectados desde el 11 de marzo hasta el 31 de marzo y anticipamos de que esta misma tendencia se va a ver en las semanas por venir. En la actualidad están restringidos y han sido cancelados todos los vuelos a Europa. De forma habitual tenemos vuelos a España, a Alemania, a Francia. Dominicana suspendió por un mes la llegada de cruceros y vuelos provenientes de Europa, pero allí quedan aún turistas europeos que serán repatriados por los respectivos gobiernos. Prácticamente todos los países latinoamericanos tomaron medidas drásticas para frenar el nuevo virus y algunos sacaron a la policía o incluso a los militares a la calle para vigilar su cumplimiento, como aquí en Lima. Perú es uno de los 9 países de la región que se coordinaron para contrarrestar los efectos de esta pandemia que ha cambiado el mundo. Hemos tenido una videoconferencia en la que he participado conjuntamente con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, a ver cuál es nuestra demanda que tenemos a nivel de cada país para poder nosotros hacer un listado de requerimientos para hacer una compra en conjunto de los países de Sudamérica en cuanto a equipos y materiales médicos para enfrentar esta enfermedad. Al no poder trabajar, muchos peruanos viajaron a sus pueblos de origen para enfrentar allí el aislamiento social. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 7 de la noche, 36 minutos, y avanzamos con la información. En aguas cubanas, un crucero británico por coronavirus está detenido y no le han dejado tocar el puerto. Información de Agencia EFE. Este barco que aún se ve lejos es el crucero británico Braemar. Dentro de él hay 1.000 personas entre pasajeros y tripulación, 5 de ellas casos confirmados de coronavirus. El barco está listo para atracar en Mariel, a unos 50 kilómetros de La Habana. El desembarco será el miércoles, después de que el crucero atraque en el puerto de Mariel. Desde aquí sus casi 400 tripulantes y 700 pasajeros serán trasladados al aeropuerto de La Habana, donde abordarán 4 aviones fletados por el gobierno británico con destino a Londres. Según las autoridades, la evacuación será segura y no pondrá en riesgo a nadie. Tampoco se respira temor en el pueblo costero que recibirá al Braemar. No hay miedo, aquí en Cuba no hay miedo. Estamos arriesgándonos. Pero es un riesgo que hay que correr. El barco permanece de momento en aguas a unos 10 kilómetros de la costa de Mariel, donde vecinos y curiosos esperan su llegada. Nosotros hubiéramos querido haber tenido algo para saludarlo, porque ha de ser muy duro verse ahí en el mar, enfermos. Tenemos que darle ayuda a los enfermos que vienen, no los vamos a dejar morir sin recurso ninguno. Con solo 5 casos de coronavirus y ningún muerto, Cuba de momento se desmarca de la ola de pánico global. Sus fronteras siguen abiertas e incluso se incentiva el turismo, aunque las autoridades han cancelado eventos masivos y recomiendan extremar las medidas de protección. Cautiva Radio, la hora del regreso, 7 de la noche, 38 minutos, versión extendida de la hora del regreso hoy. Vamos con una efeméride musical, algo que sucedió en un día como hoy, pero del año de 1979. Un día como hoy nace Adam Noah Levine. es un cantante, compositor, guitarrista y actor estadounidense, conocido por ser el líder de la banda Maroon 5. Fue jurado en el programa televisivo The Voice, nacido y criado en Los Ángeles. Vivió con sus padres Fred Levine y Patsy Nova. Tiene un hermano, Michael, una hermanastra, Julia, y dos medios hermanos, Sam y Lisa. Su padre y su madrastra tienen dos tiendas de moda masculina. Debido a esto, Levine afirma que ha sido un paso por delante en la moda. En 2009, Ryan Seacrest, de American Idol, asistió a la inauguración de M. Frederick Mann, la segunda tienda de sus padres en Studio City. Su religión es judía, como la de su padre y su abuelo materno. Formó su banda Maroon 5 a través de la escuela secundaria. El baterista se retiró y esto permitió sustituir a este baterista por Amy Wood, una amiga de uno de los miembros actuales. Ella pronto salió de la banda y de nuevo el grupo quedó sin baterista, dejando la oportunidad para que Adam se contactara con Ryan Dusick, con quien completaron la banda Maroon 5. Y hoy los vamos a recordar, y feliz cumpleaños a Adam Levine, con este This Love, clásico de Maroon 5, aquí en La Hora del Regreso. Hey!